has hecho sufrir. Mala, jugaste con mi amor. Solo llevo pena por ti. Sufro, sufro por mi dolor. Falso amor, sé que vas a sufrir. Falso amor, por tu infame traición. Falso amor, te vas a arrepentir. Falso amor, que te perdone Dios. Por ti he sufrido mucho. Por ti he llorado tanto. Por ti he sufrido mucho. Por ti he llorado tanto. Falso amor, hoy te toca llorar. Te burlaste de mí y supiste fingir. Me lograste engañar. Has hecho sufrir. Mala, jugaste con mi amor. Solo llevo penas por ti. Sufro, sufro por mi dolor. Falso amor, sé que vas a sufrir. Falso amor, por tu infame traición. Falso amor, te vas a arrepentir. Falso amor, que te perdone Dios. Por ti he sufrido mucho. Por ti he llorado tanto. Mucho. Por ti he llorado tanto. Falso amor, hoy te toca llorar. Te burlaste de mí y supiste fingir. Me lograste engañar.